en tus ojos al ver las olas bramar. Te secas con la manga la brisa del mar. Sabes como pocos qué es lo de vivir, por suerte o por azar. Guardas el recuerdo de una intensidad, farolas y las noches en su inmensidad. ¿Quién hubiera podido estar ahí sin esa oportunidad? Y al estar en tu campo visual, ser feliz es natural y lo bueno fluye como por casualidad. Buscas una efímera eternidad, pellizcas corazones por si quieren amar. En el desierto quieres vivir al gran misterio do mar. Ahora que tienes en tus mangas el mar y recuerdas aquella intensidad, soy yo ahora quien está aquí. Arrójame a tu mato. Y al estar en tu campo visual, ser feliz es natural y lo bueno fluye como por casualidad. Y al estar en tu campo visual, ser feliz es natural y lo bueno fluye como por casualidad.